Hola a todos, soy Leslie y hoy estaremos respondiendo una pregunta muy interesante. ¿Qué materiales debemos utilizar cuando empezamos a dibujar? Para esto tenemos con nosotros a una dibujante experimentada, su nombre es Daisy Vega, y estará respondiendo unas cuantas preguntas acerca de este tema. Entonces, la primera pregunta, ¿qué papel nos recomienda para empezar con nuestro dibujo? Cuando comienzas en este mundo del arte, experimentas con diferentes tipos de papel para hallar el ideal. Si eres principiante en el dibujo, es mejor el papel para bosquejos, para empezar a practicar y además es mucho menos costoso que el papel de dibujo profesional. Si buscas una mejor calidad, el papel canzón es ideal para el dibujo, con lápices de diferentes calidades y tiene un alto estándar en las artes gráficas, pero tiende a ser mucho más costoso. Depende mucho de las preferencias personales. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de lápices son esenciales para dibujar? Los lápices se clasifican según su dureza. Los lápices suaves tienen la letra B, como el 4B o 8B, y los duros la letra H, como el 2H o 3H, y el F o HB, que son casi iguales con un grado medio. Se puede ocupar para empezar a dibujar un lápiz 2B o HB para tonos medios, y un 2H para tonos claros, y un 9B para una máxima oscuridad. Entonces, ¿qué marca de lápiz es la más recomendable? Faber-Castell es una marca con lápices de buena calidad, con diferentes graduaciones. Personalmente lo recomiendo para que empiecen en este mundo del arte. Por último, ¿qué tipo de borrador es el que usted nos recomendaría? Debe ser un borrador de buena calidad, que no dañe tu hoja y elimine rápidamente los errores. Los borradores rectangulares sirven perfectamente para borrar cualquier error, y los de forma de lápiz para eliminar pequeños detalles del dibujo. Y si quieres eliminar trazos muy marcados, se puede utilizar un borrador eléctrico. Otro tipo de borrador es la goma moldeable o moldeadora, que se puede borrar las líneas indeseadas del dibujo, por ejemplo, las de un boceto. Estas han sido todas las preguntas del día de hoy y como pudimos aprender, la elección de los materiales que son esenciales para empezar el dibujo depende mucho de nuestros gustos personales y los iremos adquiriendo con la práctica. Además, para empezar un dibujo debemos tener tres materiales muy, muy básicos y esenciales. Primero es el papel, el cual debe ser de una buena calidad si queremos que nuestros dibujos sean profesionales y si queremos dibujar solo bocetos o practicar sobre este papel, deberá ser un papel mucho menos profesional o también llamado papel para bosquejos. El segundo material es el lápiz. En estos lápices debemos tener tres tipos de tono. Un lápiz de tono suave, un lápiz de tono medio y un lápiz de tono oscuro y podemos empezar a practicar nuestros dibujos. Y por último tenemos el tema de los borradores. Como ya vimos, podemos utilizar un borrador común, rectangular o también los borradores en forma de lápiz para borrar pequeños detalles. Con todo esto aprendimos que los materiales que vayas a utilizar deben de ir muy acorde a tus gustos personales y también al tipo de dibujo que quieras realizar. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos la presencia y la ayuda prestada de la entrevistada y espero les haya servido toda esta información.